Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 6 de marzo, lunes 6 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Pero déjeme que le diga que eso ya no va a durar mucho. Ya no va a ser este el primer noticiero digital. MetroAguascalientes.com ya está en posibilidad de decirle que vamos a iniciar el apoyo a un proyecto interesantísimo que se está gestando: la creación de periodistas ciudadanos en Aguascalientes que habrán de utilizar el podcast como medio informativo para los ciudadanos. Metro Aguascalientes está promoviendo y está apoyando en esta iniciativa, que muy pronto le estaremos dando los detalles específicos. El primer taller ya estará iniciando a partir de del 11 de este mismo mes, y poco a poco le estaremos desglosando los detalles de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no tenemos la verdad completa. No. A final de cuentas, para poder vislumbrar la verdad, se necesitan muchas visiones, muchos ojos, muchas voces, muchas lecturas. Y la idea es precisamente que los ciudadanos formen parte toral de ese proceso informativo que la propia sociedad debe de alimentar y crear desde sus propias redes. Metro Aguascalientes está convencido de ello y es por eso que estará en la parte técnica de un proyecto de periodistas ciudadanos. Muy pronto le estaremos platicando los detalles de este asunto, pero por lo pronto la noticia es lo nuestro. Y aquí tenemos puntualito el resumen de las noticias. Ganaron, y cómo es que hubo gente que lo dudó. Ganaron las Chivas y le ganaron al equipo del gobernador. Tremendo lío en el que se acaba de meter el gobierno del estado por la iniciativa de erigir la estatuita para la familia. Dice SEDEC que Aguascalientes es el estado más barato para abrir empresas. Antes de que siguieran las mentiras de Carlos Negrete Lezama, no tuvo más remedio que renunciar. El procurador de Morelia no tenía ni idea de su negro historial. Enrique González Aguilar dice que está satisfecho con lo que deja en el Instituto Estatal Electoral, pero igual sale. Se aplicarán 35 millones de pesos en la realización de obras en el área rural y urbana del municipio de Aguascalientes. Para el tratamiento de agua entrará en operación 8 nuevas plantas tratadoras aquí en Aguascalientes. El Cedazo está cerrado para mantenimiento y sobre todo eso, para la mejora ambiental del agua que está allí. El gobernador estará hoy en la reunión de la CONAGO y va a haber corto porque ahí va a haber dos gobernadores preciosos. Y en nuestra sección ciencia, científicos reconocen a la acupuntura como método eficaz contra la migraña. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos todititito el detalle de la información. Al impulsar decididamente la reactivación del campo, invertimos más de 1.5 millones de pesos diariamente, superando ya los 500 millones en este año, para beneficiar a 23 mil productores como Jesús, con tractores, invernaderos, ganado y el sello calidad Aguascalientes. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Bueno, para nadie es un secreto que, bueno, en lo personal a mí el fútbol no es uno de los deportes que me gusten más. Sin embargo, independientemente de la capacidad profesional o futbolística de cada uno de los equipos que conforman ahora sí que el montón de clubes que existen en México, sí, efectivamente, sí tengo una filia, y esa filia se llama Chivas. Ahora sí que yo le... no, usted agregue que sea por contagio o por herencia o incluso por haber vivido en la ciudad de Guadalajara, pero desde entonces yo le he ido a las Chivas. Cuando llegó aquí a Aguascalientes el equipo Necaxa, de los primeros que dijeron a mí no me gusta ni me cae y nunca me caerá bien el Necaxa, pues fue un servidor. ¿Y a qué viene todo esto, amigo cifernauta? Oiga usted, después de ver tan bonito partido en el cual las Chivas de Guadalajara le recetaron su, ahora sí que su merecido, al Necaxa. Oiga, no. La verdad es que son de las pocas cosas que da gusto. Pero bueno, después de vencer al América en el Clásico Nacional, las Chivas vuelven a sumar 3 puntos tras derrotar 2-1 al Necaxa en el Estadio Victoria, a domicilio. Y es que el triunfo tapatío tiene mucho mérito. Después de obtenerlo con 10 jugadores, tras la temprana expulsión de Javier Rodríguez, quien a los 13 minutos cometió una falta que fue realmente absurda sobre Alfredo Moreno en el medio campo. Pero bueno, los goles del rebaño fueron convertidos por Omar Bravo, quien festejó su cumpleaños número 26. Fíjense nomás. Ariel López había empatado transitoriamente para los Rayos en tiempo de compensación en el primer tiempo, pero de nada le sirvió al equipo que forzosamente el gobierno del estado quiere que lo adoptemos como propio. No se equivoquen, solamente existen las Chivas, y ni modo, a los que les vayan otros equipos, pues lo siento mucho. El gobierno estatal, si usted no recuerda mal, ha ordenado erigir una estatua monumental en honor a la familia, que tentativamente se instalará afuera del Teatro Aguascalientes. Esta obra costará 7 millones de pesos y se encargó al artista Miguel Romo Santini, y ya es por todos conocidos la enorme oposición que se ha dado para esta obra entre los legisladores locales, incluidos los del Partido Acción Nacional. Luis Gerardo del Muro Caldera, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, justifica la obra porque la promoción de la cultura entre la sociedad es algo básico, además de que las entidades necesitan íconos de identidad. Y se comparó con otros gobiernos, como por ejemplo el de Otto Granados Roldán, que realizó la llamada Puerta Saturnina, en homenaje al pintor Saturnino Herrán, que se ubica en la entrada de esta capital a un costado de la carretera 45 Sur, y que la pura basificación costó casi 4 millones de pesos. De acuerdo con la página de internet de la administración estatal, el conjunto escultórico monumental será de 10 metros y estaría fundido en bronce. Pero evidentemente esto ha generado fuertes críticas. Por ejemplo, incluso el diputado panista César Pérez Uribe criticó el gasto que, dijo, debería aplicarse a otras áreas como seguridad pública. Por su parte, Abel Sánchez Garibay, diputado del Partido de la Revolución Democrática, dijo que se necesitan más calles pavimentadas, más apoyos y más manutención para escuelas en vez de obras suntuosas que nada benefician a la gente. Recién apenas la semana pasada usted había escuchado a uno de nuestros columnistas, José Luis Gutiérrez Lozano, comentar sobre esta obra. Aquí tiene usted un fragmento de lo que comentó José Luis Gutiérrez Lozano. Falta de pulcritud genera el autoritarismo, y ese autoritarismo, violencia. El otro botón de muestra es que deciden dedicarle 7 millones de pesos del gobierno del estado, de nuestros recursos, para construir un mamotreto de una escultura para favor de la familia. Como si haciendo esculturas tuviéramos la resolución de los problemas de violencia intrafamiliar, del machismo, de mujeres golpeadas, de niños golpeados. Como si esos 7 millones de pesos no se pudieran dedicar mejor a programas de formación y educación básica. Que no tuviéramos esos 7 millones a las organizaciones de la sociedad civil como Mujer Contemporánea, AC, o como otra organización que es Hombre Contemporáneo, o también como Educación para la Paz y Derechos Humanos, que son organizaciones de la sociedad civil que mucho podrían hacer con esos 7 millones de pesos educando a las personas, más que andar haciendo mamotretos para los cuales al momento de inauguración va a estar la foto, se van a parar el cuello y mucho más. Entonces, obviamente, eso provocó un enorme descontento por parte de la población que en estos días se ha manifestado en todos los medios de comunicación, criticando al gobierno por hacer esto con nuestro dinero. La falta de transparencia, la falta de rendimiento de cuentas, rendición de cuentas, de qué se está haciendo con nuestro dinero, es lo que provoca esto. Lo que ha comentado José Luis Gutiérrez Lozano en este espacio es precisamente el sentir de muchas personas con respecto a la dedicación de estos dineros públicos en la edificación o erección de este pretendido monumento. Y efectivamente resulta la soberbia con la que se ha conducido el gobierno del estado, y esto, si me lo permite, es una opinión personal, es la que ha provocado este tipo de oposiciones a las obras. En lo personal, no me opongo yo a que se construyan monumentos. Si hay algo por lo cual efectivamente sí le asiste la razón en parte al gobierno del estado, es que precisamente la sociedad refleja, muestra e incluso presume de sus intereses mediante las edificaciones o monumentos que se tienen aquí. Incluso si nos ponemos a pensar, amigos cibernauta, hay ciudades que se destacan y que son señaladas precisamente por la calidad o por la por la armonía o incluso hasta por el número de sus monumentos y sus edificaciones. Y vaya que podemos contar muchísimas ciudades que lo hacen en este sentido. No creo yo que sea una oposición total, completa y férrea a este tipo de acciones. Pero lo que debió de haber existido en ese tránsito para que el gobierno del estado pudiera justificar esa erección era precisamente el haber sometido a la consideración popular y general la erección de este tipo de obras. Eventualmente quizá hubiera podido lograr que se hiciera esta edificación, no solamente quizá con modificaciones, quizá con cambios estructurales, quizá obviamente con debate, quizá incluso a lo mejor con alguna oposición, pero hubiera habido aquí un factor clave y fundamental en este sentido, amigo cibernauta, que hubiera sido el dejar la soberbia a un lado y someter a la consideración de la ciudadanía este tipo de acciones. Si este gobierno sigue manteniéndose en esta soberbia, generando reacciones violentas de la ciudadanía, entonces no vamos a ser testigos más que de una sola cosa: la repetición de la historia. Y si no me lo quiere creer usted, acuérdese del gobierno de Otto Granados Roldán. El gobierno de Otto Granados Roldán no le entregó el poder a otro partido, no más por casualidad, ni tampoco por presiones de los tiempos. Fue la soberbia la que entregó en bandeja de plata los destinos a otros partidos. El secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, Armando Jiménez San Vicente, dijo que Aguascalientes es la entidad con el mayor clima, con el mejor clima para los negocios del país, por lo que es el más barato para abrir una empresa. Dijo que en la entidad se impulsan proyectos y programas que permiten un crecimiento sostenido en todos los ámbitos. Y además, que el desarrollo alcanzado en Aguascalientes es reconocido en el ámbito nacional e internacional. Y que muestra de ello es la distinción del Banco Mundial como el estado de la República con el mejor clima para los negocios en México y el 33 a nivel internacional. Jiménez San Vicente añadió que se recibió el reconocimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad, posicionándonos en segundo lugar en el EGAP y en el Tecnológico de Monterrey. Además, el Tecnológico de Monterrey también nos ha ubicado en el segundo lugar nacional en materia de competitividad y el reconocimiento del Financial Times como entidad altamente recomendable para invertir. Así que agregó que la secretaría de su cargo trabaja todos los días por la promoción del desarrollo económico, favoreciendo la inversión y los negocios, así como la competitividad de los sectores productivos del estado. Y por lo pronto, se pretenden nuevas estrategias para el crecimiento de las empresas y de los trabajadores, como la inversión en becas anunciada en la víspera y el apoyo a los buscadores de empleo, siendo invertidos 22.4 millones de pesos. Esto podría beneficiar a más de 2.200 personas, colocando a un mayor número de aguascalentenses de escasos recursos en oportunidades de empleo. ¿Se acuerda usted de Carlos Negrete Lezama? Pues bueno, ¿se acuerda usted que este señor mintió al gobernador del estado diciéndole que era doctor en derecho, lo cual resultó ser mentira? ¿Se acuerda usted que poco antes de que este tipo saliera se perdieron 4 kilos de cocaína? Pues bien, este tipo, Carlos Negrete Lezama, estuvo a punto de lograr engañar al gobierno de Michoacán. Pues apenas este lunes 27 de febrero fue nombrado director de la policía ministerial en Michoacán. Pero 3 días después no tuvo más remedio que presentar su renuncia al cargo, luego de que trascendiera que aquí en Aguascalientes el gobierno estatal lo corrió tras varias denuncias en su contra, entre las que destacaban la del robo de los 4 kilos de cocaína y un sinfín de violaciones a los derechos humanos, y de además de usurpar el título académico de doctor en derecho. Si hacemos memoria, usted recordará que el gobernador de Aguascalientes despidió el 25 de julio del 2005 a Negrete Lezama por atentar contra la imagen y confianza del gobierno, según el comunicado de prensa, que fue el que sirvió para que le dieran gas a este tipo, Negrete Lezama. Hay que recordar que las autoridades de aquí de Aguascalientes iniciaron una serie de investigaciones contra Carlos Negrete Lezama por la pérdida de objetos que estaban en su custodia. Según lo había comentado en esa ocasión Javier González Fischer, procurador de justicia de Aguascalientes. Pero bueno, Juan Antonio Magaña de la Mora, quien es titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, dijo que desconocía la situación y los problemas que tuvo Negrete Lezama aquí en Aguascalientes. Manifestó que no hubo ninguna preferencia por haber pertenecido al ejército mexicano, sino que llegaron casi 200 solicitudes y se consideró que, según el currículo de este señor, era la más idónea, pues en los documentos que presentó tenía recomendaciones y documentos como teniente de caballería y doctor en derecho, la misma documentación que utilizó el señor para engañar al gobernador de Aguascalientes. Magaña de la Mora explicó que Negrete Lezama había sido contratado para auxiliar a Jaime Liera, coordinador de la policía ministerial. Sería como un auxiliar en el cargo del primer comandante, según explicó el procurador michoacano. Pero entonces, esperemos, después de esto, que este tipejo, Carlos Negrete Lezama, ya no se la pase engañando a otros gobiernos como engañó tan tranquilamente al de Aguascalientes y se le pasó violando derechos y robando triques y trastos por doquier hasta que tarde, pero sin sueño, se dio cuenta el gobierno del estado que estaba haciendo de las suyas el tipo. El que todavía es presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Enrique González Aguilar, luego de haber perdido la posibilidad de reelegirse como presidente del Instituto Estatal Electoral, se dijo, a toro pasado, satisfecho y con la conciencia tranquila del trabajo que realizó y en el que contribuyó decididamente al avance de la democracia. El funcionario saliente dijo no guardar ningún rencor, resentimiento o frustración por no haber sido reelecto para el cargo, y aseguró que entregará al próximo Consejo General una administración sana y con números negros. Por otro lado, dijo también que está contento de que dos integrantes del Instituto Estatal Electoral que le tocó presidir, Salvador Hernández Gallegos y Horacio Dávila Villaseca, hayan resultado electos porque garantizan la continuidad del trabajo realizado por el Consejo General saliente. González Aguilar, por lo pronto, desconoce su futuro laboral inmediato, pero advierte que en cuanto entrega el Instituto Estatal Electoral a su sucesor, se tomará 2 semanas de vacaciones y pues a ver qué hace, porque hasta el momento no ha recibido ninguna invitación para trabajar en el gobierno y que tampoco tiene ningún fiat notarial. Pero bueno, todos estos golpeteos que han sucedido en el Instituto Estatal Electoral han tenido fuente, amigos cibernautas, y esto ha sido un comentario generalizado de la ciudadanía y sobre todo que se ha reflejado en los medios de comunicación, de que precisamente Enrique González Aguilar dirigió los destinos del Instituto Estatal Electoral con las patas, así ni más ni menos. Posteriormente también han trascendido no una sino varias irregularidades que contradicen los dichos del propio Enrique González Aguilar, en el cual el Instituto Estatal Electoral ha perdido la confianza de la ciudadanía y lo que es peor, se ha ganado la desconfianza de las instituciones políticas para llevar a cabo un buen trabajo en el ámbito electoral. Esa es la razón por la cual los diputados determinaron no darle el voto de confianza que estaba buscando y entonces ahora sí que darle su respectivo gas. Aunque el señor dijo que siempre tuvo claro que estaba parado en un organismo que, sin ser político, estaba rodeado de intereses políticos, pues se siente muy tranquilo. Y además, retó a sus detractores a que le comprueben una sola irregularidad, destacando que durante los 4 años en que perteneció al frente del organismo ciudadanizado, este soportó el 98% de sus acuerdos en el voto unánime de los consejeros, y salvo casos muy contados, surgieron algunas reacciones de los representantes políticos. Así, esta es la breve historia del, ahora sí que ya próximamente, expresidente del Instituto Estatal Electoral. Y este instituto deberá de reiniciar una conquista que le urge, precisamente esa que se perdió con Enrique González Aguilar. Reconquistar la confianza de los organismos políticos y, sobre todo, la más difícil, recuperar la confianza de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Aguascalientes, a través del Consejo de Desarrollo Municipal, integrado por miembros de la sociedad civil pertenecientes a las zonas rurales y urbanas del municipio, autorizó un monto superior a los 35 millones de pesos provenientes del ramo 33, mismos que serán aplicados por las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Humano y Capama en la ejecución de distintas obras en algunas comunidades rurales y en colonias marginadas de la ciudad. En reunión con los representantes de cada una de estas dependencias, este consejo acordó que de este monto, 31% del total estará destinado a las Secretarías de Desarrollo Humano, 25% a Obras Públicas, el 41% a Capama y el 3% restante representará gastos indirectos. En lo que respecta a la Secretaría de Obras Públicas, su titular Enrique Peralta Plancarte indicó que estos recursos serán utilizados en la colocación de empedrado, pavimentación, guarniciones y banquetas en las comunidades rurales de Caldillito, Ejido Cedazo de Peñuelas, Ejido San Antonio, Ejido San José de la Ordeña, Santa María de Gallardo, El Duraznillo, Norias de Ojo Caliente, Caldillito y Jaltomate. Además, también en las colonias Macías Arellano y Anexo San Ignacio. En Capama, los cerca de 15 millones de pesos que recibirá esta dependencia serán utilizados en la rehabilitación, construcción y ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en distintas colonias de la zona urbana. Y con respecto a la Secretaría de Desarrollo Humano, habrá que destacar que los recursos que se reciban procedentes de este fondo serán destinados en su totalidad a la dotación de 6.500 becas educativas a niños de escasos recursos que cursen algún grado de educación primaria en escuelas de la zona rural y la zona urbana del municipio de la capital. Y pues ahora está de moda todo el asunto del cuidado del agua, amigo cibernauta. Y obviamente el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, no se podría sustraer a esta moda. Así que, obviamente, refrendó su compromiso de mantener una gestión que garantice la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable de la entidad. Lo que realmente vale la pena de esta información es que en estos próximos 2 meses entrarán en operación 8 nuevas plantas tratadoras en Aguascalientes que representan una inversión de 130 millones de pesos y con las que se participa en el rescate ecológico del río San Pedro. De igual forma, se mantienen las gestiones ante el gobierno federal para contar en la entidad con un sistema de aguas tratadas que de alguna manera permitirán la recuperación de la cuenca hidrológica. Este esfuerzo por ampliar los proyectos que tengan como propósito el cuidado y aprovechamiento del agua se trabaja en el intercambio de aguas en el distrito de Riego 01, con lo que se tendría un ahorro de 29 millones de metros cúbicos de agua al dejar de extraer con los volúmenes actuales los 197 pozos que operan aquí en Aguascalientes. También se está preparando un proyecto para edificar un laboratorio que monitoree y certifique la calidad del agua que consume la población. Y también el gobernador adelantó que se trata de un plan vanguardista a nivel regional que permanentemente estará trabajando a favor de los ciudadanos e incidiendo en la protección de la salud hacia los habitantes. Pero por lo pronto esta información o estas iniciativas a los habitantes de Tepezalá les llegó bastante tarde. El Instituto de Medio Ambiente anunció que debido a diversas obras de rehabilitación permanecerán cerradas al público las instalaciones del Centro de Educación Ambiental, Recreativo y Cultural El Cedazo, así como el Parque Recreativo Turístico El Caracol, de tal forma que solo se permitirá el acceso a los grupos inscritos en los talleres que acuden regularmente a este complejo. Si usted recuerda, la semana pasada le estábamos platicando, amigos cibernauta, que este Instituto del Medio Ambiente dio a conocer que la causa por la cual muchos peces amanecían muertos ahí en la presa del Cedazo era precisamente porque es tan alta la población de peces que se acaban el oxígeno. Bueno, el cierre del Cedazo es con el propósito de no causar molestias al público con las labores de mantenimiento, la reducción de la sobrepoblación de peces de este embalse, el avance de la limpieza y el desasolve de la presa, así como en las obras de construcción del colector de aguas pluviales. Así que desde ayer, no, desde el sábado pasado, el sábado 4, está cerrado el Cedazo y será hasta este 8 de marzo cuando se vuelvan a abrir las instalaciones de El Cedazo. Y para entonces esperemos ver, pues de perdido, un lugar un poco más agradable de lo que ya lo es. Porque sí, efectivamente, uno de los lugares más agradables para pasar un fin de semana es precisamente El Cedazo. Esperemos que esto sirva para que se vea mucho mejor. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, estará a partir de hoy en la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO, que se está realizando en Guanajuato. Allí dijo que propondrá continuar coordinando los esfuerzos con los estados que conforman la región, sobre todo en la ampliación y consolidación de infraestructura de alto impacto social. Una de las propuestas que llevará como tema de discusión será el de la competitividad, y aquí tiene que ver el que los estados impulsen su crecimiento económico como regiones. De igual forma, el gobernador dijo que convocará a estados como Zacatecas, Jalisco y Colima a continuar avanzando en el mejoramiento del sistema carretero y ferroviario y lograr que sea la región la que tenga el más ágil y óptimo traslado de mercancías y esperemos también de personas. Lo interesante de esta reunión y que se ha convertido en comidilla últimamente es que ahí se va a reunir un gobernador que ha sido muy mencionado últimamente. Es el gobernador Marín de Puebla. Y como choteo, y obviamente lo estoy comentando, es algo que se ha comentado en los pasillos del gobierno del estado y hasta en la propia calle, es que ahí se van a disputar ambos gobernadores el título del gober precioso. Pero bueno, esos obviamente pues son comidillas que se han dado en las afueras. Pues bueno, vale la pena mencionar que ahí van a estar los dos. ¿Se dirán algo con al respecto o lo dejarán pendiente? Bueno, habrá que ver qué resultados dará ahí el gobernador. En la sección ciencia, científicos reconocen a la acupuntura como método eficaz contra la migraña. La acupuntura es tan efectiva como los medicamentos para prevenir la migraña, según una investigación llevada a cabo en Alemania. La migraña, que es el dolor de cabeza más frecuente, afecta entre 10 y 15% de la población mundial, principalmente a las mujeres. Hasta ahora no se conocen con exactitud las causas del padecimiento, pero se cree que varios factores pueden desencadenar un ataque, como el estrés, el insomnio, el chocolate, vino tinto y otros alimentos. Los científicos de la Universidad de Duisburg-Essen sometieron a casi 900 pacientes a tratamientos que incluyeron medicamentos estándares, acupuntura tradicional china y acupuntura falsa, en la cual no se colocan las agujas en los mismos puntos del cuerpo que en la acupuntura tradicional. Descubrieron que en todas las personas se redujo en la misma proporción el número de días que sufrieron migraña. Los resultados sorprendieron a los expertos, ya que dicen la acupuntura es un tratamiento que no tiene efectos secundarios. Así explicó a BBC Ciencia Nuria Lorite, experta en medicina tradicional china. Por una parte son resultados buenos, porque el que una persona pueda tratar sus ataques migrañosos, sus crisis migrañosas, sin necesidad de utilizar beta bloqueante, y que con acupuntura o con esta llamada acupuntura alemana, falsa acupuntura, se obtengan igualmente los mismos resultados, pues creo que es importante, porque las personas que padezcan jaqueca pues pueden estar seguras, como de hecho hay muchísimos estudios que lo demuestran, de que con una terapia no agresiva, porque los beta bloqueantes tienen también numerosos efectos secundarios, pues van a poder solucionar su problema. Este estudio se llevó a cabo en Alemania, donde el tratamiento de acupuntura contra la migraña es bastante atendido, pero no ocurre así en otros países. Quizás este estudio ahora sirva para que en otros países se considere también el tratamiento, ¿no es así? La realidad es que el tratamiento de las cefaleas y migrañas es una de las quejas que más llevan a las personas a tratamientos con no solamente con acupuntura, sino con medicinas tradicionales, naturales. Y esto ocurre porque el paciente migrañoso llega un momento en que ha probado casi toda la medicación normal, oficial o la medicación química y obtiene muy pocos resultados, aparte de que empieza a manifestar efectos secundarios. Entonces, un buen tratamiento de acupuntura, la verdad es que es exitoso. Lo importante, yo creo, de lo que me comentáis, es que se están haciendo los estudios. Estos investigadores alemanes señalan, sin embargo, que los mecanismos de esta eficacia no se conocen. Por lo tanto, es difícil de explicar. Las agendas para el día de hoy, amigo cibernauta, pues bueno, van como sigue. Ya le había adelantado yo que el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Remat, estará en la conferencia de gobernadores allá en la ciudad de Guanajuato. Así que bueno, allá va a estar un ratito. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, estará a las 8:15 de la mañana en la primaria Club de Leones número 1, que está en la calle Carlos Sagredo número 701, en la colonia Altavista, presidiendo los honores a la bandera. Posteriormente, a las 8:45, estará en la escuela primaria J. Guadalupe Posada, que se encuentra en la calle Carlos Sagredo, esquina con Circunvalación Norte, en el fraccionamiento San Cayetano. Y después, a las 11 de la mañana, estará presidiendo la sesión ordinaria de Cabildo allí en el Palacio Municipal. Si usted es reportero, pues el presidente municipal estará atendiendo los medios de comunicación poquito antes de iniciar la sesión de Cabildo. Y digo, por si usted pensaba que los diputados se ganan su lana, pues miren, vaya que se la ganan. Hoy, lunes, van a ser San Lunes. No tendrán actividades los señores diputados. Hágame usted el recondenado favor. El clima de hoy, amigos cibernautas, va a estar brutalmente caluroso. La máxima pronosticada será de 30 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el sur a 3 kilómetros por hora. Y durante la tarde y noche soplará desde el este a 7 kilómetros por hora. Mañana y tarde el clima, o es decir, el cielo, estará bastante despejado. Ni una sola nube vamos a ver. Y pues esto es todo, amigos cibernautas, en este su noticiero Radiómetro. Por fin le puedo decir a usted, amigo cibernauta, que este dejará de ser, orgullosamente, el primer noticiero digital en el centro del país. Habrá otros, muchos otros, amigos cibernautas, muy pronto. MetroAguascalientes.com está trabajando para colaborar en un taller que estará gestando o gestionando para los ciudadanos reporteros ciudadanos. Eso es lo que nosotros consideramos que hace falta en México. Es lo que hace falta en Aguascalientes. Nosotros, los medios de comunicación, no tenemos la última palabra en la información, amigo cibernauta. Nosotros no tenemos la última palabra en cómo se perciben las cosas alrededor. A final de cuentas, el que tiene la última palabra es usted. Pero necesita de más medios para poder hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Los medios de comunicación convencionales han sido rebasados. Ya no son suficientes para alimentar la necesidad informativa de la ciudadanía. Es por eso que la ciudadanía es la que debe de acometer la creación de contenidos informativos y noticiosos de manera ágil y confiable. Y en eso está colaborando MetroAguascalientes.com, al estar instaurando talleres de periodismo ciudadano, que muy pronto le estaremos dando los detalles para que usted más o menos pueda darse alguna idea. Por lo pronto estaremos empezando con una versión escolarizada. Y con la información que se pueda generar con esto, procederemos posteriormente a ofrecer este conocimiento a todos los ciudadanos que estén interesados en abordar sus propios conocimientos, su propia información, y que deseen llegar de esta manera a el resto de la gente. Por lo pronto le agradezco la atención a este noticiero, luego le estoy platicando, y ni modo, resignémonos al inicio de esta semana.